Hola, buen día, Jorgelina, buen día, Evelina. También un saludo para todos los oyentes. Bien, bueno, justamente está bueno, Juan Carlos, este contacto, que es el primer contacto del 2023, para hacer esta referencia, ¿no? Y lo primero que me parece que está bueno que nos puedas contar, ¿cuánto hace que has detectado, digamos, este humedal en Carlos Paz? ¿Cuánto hace que se conoce que existe este humedal en Villa Carlos Paz? Y que vos venís marcando, demandándole, ¿no?, sobre todo al municipio, que se lleven adelante acciones de protección. Mira, yo no me acuerdo cuántos años hace, pero hace bastante que yo vivo acá en Villa Carlos Paz. Había leído sobre el pantanillo y la presencia de sábato ahí, ¿no? Sí. Pero eso surgió sobre todo esta lucha, por si se puede decir de alguna forma, cuando quisieron instalar unas choperas frente al hospitalito, entre la escuela Eva Duarte, el IPEN Eva Duarte y la escuela primaria León Greenberg. Quisieron instalar una chopera bien en una zona del pantanillo que ahora está totalmente rellenada, porque el municipio de Villa Carlos Paz lo fue destruyendo de forma sistemática a través de los años y rellenó toda esa parte con tierra y con escombros. Uh-huh. Y lo notorio del caso es que aún con toda esa montaña de escombros y tierra que se puso en el lugar, las plantas rizomáticas tratan de salir nuevamente, pero bueno, el impacto ya se hizo. Sí. Pero eso demuestra que debajo de eso que se colocó hay humedad, hay agua. Uh-huh. Entonces es una parte importante y totalmente con una insalubridad total que uh-huh. quedó registrada. Yo hace ya tiempo que hice videos sobre el caso, pero hará unos 15 o 20 días creo que dos concejales de la oposición presentaron un proyecto de ordenanza en el estado que se encuentra ese sector, ¿no? Y da la casualidad que es enfrente del hospitalito, o sea, un lugar donde se cuida la salud, uh-huh. pero al frente está lleno de montículos de basura, trituran la basura, por lo tanto queda apilado todo eso con digamos que es un lugar apto para que se desarrollen todo tipo de vectores peligrosos como son ratas y lauchas, ¿no? Sí, pensaba, digamos, está bien la referencia al hospitalito también, porque recién decíamos, ¿no?, está cerca de tres escuelas, sumarle que hay un centro de salud muy cerca, y ahí hacías referencia, ¿no?, el concejal Carlos Cuaranta y Daniel Rivetti, recuerdo que, bueno, también con el apoyo del concejal Gustavo Molina y Jorge Lazaga, habían pedido que este lugar se declare zona de desastre ambiental. ¿Considerás que coincidís, digo, con ese diagnóstico y que tiene que ser señalado de esa manera el pantanillo, Juan Carlos? Hace años que debió ocurrir eso, pero era como pregonar en el desierto. Cuando creo que fue el 28 de febrero del 2019, yo estaba ocupando la banca del Ciudadano en el Consejo de Representantes, entrando por enésima vez un proyecto de ordenanza para que se declare área protegida todo el humedal del Pantanillo. Mientras yo estaba en el Consejo de Representantes, las máquinas estaban destruyendo toda la parte más densa de plantas rizomáticas que había quedado, que estaba entre el Jardín de Infantes León Greenberg y la Escuela Primaria León Greenberg. Uh-huh. Bueno, lo destruyeron todo. Vos vas a ese lugar y son montañas de tierra llena de yuyo de una altura de 2 a 3 metros. Uh-huh. Y ves al costado de esa montaña de tierra que hay todavía algunas rizomáticas que tratan de sobrevivir. Uh-huh. Y bueno, es un basural. Por supuesto, hay un descuido de parte de la municipalidad y también una parte que corresponde a Educación Ciudadana, ¿no? Porque de algún lado sale esa basura. Sí. Y el proyecto que nosotros presentábamos sobre el Pantanillo tiene que ver con que eso es un espacio verde muy grande que tiene que ser agregado para que la gente lo pueda disfrutar. Uh-huh. no es solamente para protegerlo porque purifica las aguas de la zona oeste de la ciudad, que bastante contaminada bajan ahí por Barrio Colinas, y solamente ese es el objetivo a buscar, sino que hay muchísimos objetivos. Uh-huh. Uno escucha a los funcionarios que están en un plan de remediación del embalse. ¿Qué remediación del embalse están haciendo si no cuidan a un humedal que purifica todas esas aguas contaminadas? Uh-huh. Y como es Evelina y Jorgelina, quería aclarar que si bien la bandera es el Pantanillo, en la zona oeste de Villa Carlos Paz hay muchos humedales. Por ejemplo, hay sectores del arroyo Las Catitas, que es mucho más caudaloso, digamos, sí, que el arroyo El Sauce, donde está el Pantanillo. También hay zonas de rizomática, hay características de pequeños humedales. Y en la zona oeste también, en lo que es las estancias de Araizábal, hay pequeñas vertientes y arroyos que también tienen islotes de plantas rizomáticas que los caracterizan como pequeños humedales que cumplen una función. Inclusive en pleno invierno esos humedales están diciendo que debajo de esas plantas rizomáticas hay agua. Uh-huh. Resulta confuso que, ya no sé si el año pasado, la verdad que yo no participo de esos foros porque digo siempre que le falta una R, con el perdón de la vulgaridad, por la creación del área protegida oeste y otra ordenanza de la creación de un área de los arroyos, de estos arroyos, pero sí, vos ves que están presentando proyectos de ordenanza para creación de áreas y por otro lado el municipio la destruye, está destruyendo, como es el caso de estos arroyos. Uh-huh, uh-huh. Sí. Juan Carlos, ¿cómo estás? Jorgelina te saluda. Sí, Jorgelina, buen día. Vos sabés que en relación a lo que planteaba de la remediación, primero me surgía una pregunta que un poco la ibas anticipando a la respuesta. Digo, se habla una necesidad de poder atender el estado de contaminación en el que se encuentra la cuenca hídrica aquí de Punilla con el embalse y la contaminación avanzando como lo sabemos. ¿Es posible pensar en esa remediación sin incluir al Pantanillo, al humedal, en ese esquema de los trabajos y las intervenciones necesarias que tendría que hacer el Estado, tanto municipal como provincial, en este caso? No, es imposible, porque te comento, todos estos arroyitos, por ejemplo el arroyo El Sauce, los arroyitos de la estancia de Araizábal, el arroyo Las Catitas, que conforman una subcuenca del arroyo Los Chorrillos, que también ese arroyo Los Chorrillos está en la reserva hídrica Los Gigantes, o sea, la que abastece de agua a la ciudad de Villa Carlos Paz, porque lo próximo, ¿no es cierto? Mm. Pero a Córdoba y Gran Córdoba. O sea, desconocen literalmente que todos estos arroyos y estos pequeños humedales tienen su naciente en la reserva hídrica Los Gigantes. Es el mayor aporte de agua que se hace al embalse del dique San Roque es a través de la reserva hídrica Los Gigantes, con el río San Antonio, con el arroyo Los Chorrillos, con el arroyo Las Mojarras y la cuenca del río Yuste Cosquín. Uh-huh. Y en esto que planteás y lo definí como zona de desastre, no compartiendo esa apreciación, ¿estamos en una instancia donde si hubiera una reacción a nivel estatal se puede llegar a remediar o ese tiempo ya pasó? Nunca se va a llegar a una situación de restituir, porque uh-huh, lo que era natural fue afectado. Sí, le cabría la palabra remediar, pero ¿sabe qué pasa? Creo que lo primero que debe ocurrir es que se remedie la mente de los que nos están gobernando, porque mientras uno ve la la actitud, por ejemplo, de los concejales del oficialismo, que ante la presentación de una ordenanza por dos concejales, ya no te hablo del proyecto que presentamos varias veces de la remediación del Pantanillo en distintas oportunidades en la banca del ciudadano, sino la presentación que hicieron dos concejales, no escucharon absolutamente nada y lo mandan a comisión. Y todo lo que entendemos del manejo del Consejo Representante Camilla Carlos Paz, sabemos que lo que va a parar a comisión va a parar al tacho de la basura, ¿no? Juan Carlos, ¿por qué no? Sí, y va en la misma línea, ¿no? Digamos, si vos tuvieras que decir, y por eso arrancaba preguntándote por el tiempo que hace, ¿no? Que estás señalando, denunciando y planteando la necesidad de que se proteja el Pantanillo, ¿no? Han pasado distintos gobiernos, ¿no? Pasó Felpeto, pasó Avilés, está pasando el gobierno de Gómez Gesteira. Sin embargo, la decisión que ha tomado el municipio de desatender, de no cuidar, y no solo eso, sino de deteriorar el Pantanillo, ha sido sostenida, ¿no? Pese a los cambios de gobierno. ¿Vos qué dirías, no? Digamos, ¿por qué el municipio no toma nota de esto, no lleva adelante acciones de remediación? Porque es un gobierno que, viste, yo no me canso de definir como organización cerrada. Evelina, yo soy ingeniero laboral. Uh-huh. He sido formado en el funcionamiento de las organizaciones. Entonces conozco bien lo que es una organización cerrada. Y el gobierno municipal de Villa Carlos Paz desde hace años es una organización cerrada, porque no acepta nada que venga desde el exterior, o sea, de organizaciones cerradas, de ciudadanos, etcétera, etcétera. Y al no aceptar absolutamente nada de lo que venga desde el exterior, esa energía se malgasta y no se transforma en trabajo útil. En definitiva, si no hay trabajo útil, ¿quiénes perdemos? Todos los ciudadanos. Entonces es imposible, más te digo. La organización cerrada se ha acentuado tremendamente ahora. Vos sabes muy bien que en la época de Felpeto había difíciles relaciones también con temas ambientales y sí, todo eso, ¿no? Pero sin embargo, vaya la paradoja, ¿no? Que sí, cuando comenzó la lucha ahí en la zona del Pantanillo de colocar una chopera, los vecinos ahí de Colina hicieron una carpa y los apoyamos desde la ONG y Felpeto volvió atrás, pero esta gente no entiende, no entiende en absoluto, no sé si no entiende, no escuchan. Me parece que eso es lo que corresponde, no escuchan y hacen valer la soberbia que los caracteriza como gobierno, ¿no? O sea, se ha profundizado el cerramiento del municipio. Sí, y el autoritarismo, no en ese más, sentido. Evelina, a mí me bloquearon en todas las páginas del municipio por haber presentado, cuando fui a la audiencia de la tarifaria y el presupuesto, una muestra de agua, que todavía la tengo acá en mi casa con el sedimento, y te digo más, ayer recibí varias fotografías con agua que viene también con... lo mismo que receté yo en un recipiente, lo mismo hace varios días, que no había, no hubo creciente ni lluvia. Sí. Entonces lo puse también en la página del municipio de Facebook y bueno, terminé siendo censurado directamente, me eliminaron, y lo mismo ocurrió con la dirección de ambiente, con la directora de ambiente. Es imposible establecer un diálogo, la caracteriza la soberbia y bueno, nada se puede hacer. La única esperanza que hay es que en pocos meses va a haber elecciones. Y yo estoy diciendo a todos los que estamos defendiendo el ambiente que si es necesario que escriban con sangre cuál va a ser la propuesta respecto a los temas ambientales, lo tendrán que escribir todos los candidatos. Y en mí creo que lo más necesario, lo que primordial que necesitamos de aquí para adelante es que a todos o quienes se postulen se comprometan a que salga de una vez por todo el código ambiental que prescribe la Carta Orgánica. Pero, por supuesto, ese código ambiental no tiene que venir de la élite ilustrada que se creen, por ejemplo, los que están en el SEPUA, qué sé yo. Hay varios que se creen que son de la élite ilustrada. El código ambiental se debe construir de forma comunitaria, la participación de toda la sociedad. Después la parte técnica de elaboración del código será otra cuestión, pero las ideas tienen que surgir de la misma sociedad. Y entonces yo creo que en las próximas elecciones, si queremos contar de aquí en adelante con una herramienta para que todos estos temas acá sean solucionados y observados, sin un código ambiental no podemos hacer nada. Está bien tenerlo, forma parte de esto, ¿no? De ir definiendo esa agenda electoral de, bueno, sobre qué le tenemos que ir pidiendo definiciones a las y los candidatos, al municipio, digo, y el aspecto ambiental forma parte de eso, así que bueno, es ir tomando nota, es ir pidiéndoles definiciones. Y pensaba, Juan Carlos, digo, no solo un proceso participativo en la elaboración de este código ambiental, sino después que se cumpla, ¿no? Porque a veces también esa es otra cuestión. En letra muerta, digamos. Qué sé yo, Evelina, vos le podés achacar muchísimas cosas a la Carta Orgánica Municipal. Vos sabés lo que declara sobre el Defensor del Pueblo y ve en la realidad cómo funciona la Defensoría del Pueblo y los poderes de Villa Carlos Paz, porque no es solamente la Defensoría, sino la Defensoría junto con el Poder Ejecutivo y Legislativo. Entonces, por supuesto, la letra escrita, muy linda, a pesar de que puede haber algunos errores que se le hayan pasado a los convencionales, pero es muy linda la letra escrita, pero después en la realidad nadie la cumple. Si vos te pones a pensar, es muy poco de la Carta Orgánica Municipal la observan. Está bien. Bien, bueno, Juan Carlos, te agradecemos como siempre este contacto con Villanos, ¿sí? Y también seguir adelante, ¿no? Con los planteos, digo, pese a la falta de respuesta, seguir adelante, que está bueno seguir dándole visibilidad a estos reclamos. Te mandamos un fuerte abrazo. Sí. Yo lo último que quería agregar, Evelina, es que vos viste que las publicaciones que hice, puse que la Municipalidad de Villa Carlos Paz no escucha, pero la Convención Ransar sí. O sea, cuando vos haces un evento por el Día Mundial de los Humedales y todo el año, respecto a los humedales de todo el mundo, inmediatamente que subís el evento es aceptado. Entonces, bueno, en un organismo internacional que se preocupa por grandes humedales de grandes dimensiones, aceptaron de los pequeños humedales de Villa Carlos Paz, y eso es muy importante. Aquel que quiera ver el historial del Pantanillo desde años atrás, en la página www.eayt.org, ahí arriba en inicio está para que puedan ver hacia atrás con vídeos y todo testimonio qué pasaba con el Pantanillo años atrás. Muchísimas gracias, Evelina y Jorgelina, les mando un abrazo para todos ustedes. Gracias, un abrazo.